A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el vaso. A ver si está Eduardo por ahí, el más esperado esta semana, sin duda, Eduardo. Ángeles, audiencia, ¿me escuchan? ¿Cómo les va? Perfectamente bien, nos va bien, estamos muy ansiosos por escucharte después de que hubo elecciones en México con todos los adornos y todos, no sé cómo decirle, de todas las cosas que sucedieron en la previa y bueno, ahora sorpresas no hubo. No, la verdad que la única sorpresa fue el margen de diferencia. Se esperaba un margen de diferencia entre Sheinbaum y Xóchitl bastante, no menor, pero no tan grande. Casi hay 30 puntos de diferencia entre Xóchitl y Claudia Sheinbaum. Se esperaba más o menos 12 puntos de diferencia, pero se hizo muy grande. La victoria de Morena fue aplastante. No, a ver, vamos a salir de todo el ruido mediático, vamos a poner las cosas en perspectiva. Sí. Andrés Manuel López Obrador ganó de esa manera también. Se dice, bueno, es la elección donde hubo más mexicanos votando. Pues es que cada 6 años va a ser la elección con más mexicanos votando porque la población en México crece rápido. Entonces eso es una tontería, ¿verdad? Sí. Es la primera mujer que llega a la presidencia en 200 años. Pues sí, es verdad, pero ya las mujeres en México tienen una participación desde hace ya bastantes años, muy importante en política. De hecho, en algunos momentos han sido mayoría en el Parlamento. La primera gobernadora, Beatriz Paredes de Tlaxcala, me parece, por ahí a principios de los años 80. Entonces tampoco es algo que nos deba llamar de manera enorme la atención. Bueno, claro, si queremos ser unos demagogos, pues sí, ¿no? Sí. Pero poniéndolo en perspectiva, pues no, porque la participación de la mujer en México ya es plena y total a partir de mediados de los años 80. Después, por ahí New York Times o algunos medios estadounidenses publicaban mujer judía mexicana que llega a la presidencia. Sí. Bueno, cada quien publica lo que quiere. La verdad es que Claudia Sheinbaum no es judía practicante. Realmente ella nunca ha manifestado cuál es su religión. Y hasta donde sabemos, pues ella no es judía practicante. Sus abuelos, que son migrantes, sí lo fueron, pero ella no. Entonces hay que salir de ese ruido enorme. No es la primera vez, esta es la segunda elección de Morena y es la segunda elección federal, nacional, donde Morena obtiene la mayoría completa, donde se gana, como se decía antiguamente, el carro completo. Y se gana el carro completo porque, pues, al camión de Morena se subieron todos, Ángeles, audiencia, absolutamente todos. Vimos todavía días antes de la jornada electoral, Alejandra del Moral, quien fue candidata del PRI en el Estado de México, miembro prominente de un grupo muy poderoso en el Estado de México, que es un estado muy importante en materia electoral y en materia de recursos, se sumó a la campaña de Claudia Sheinbaum. Erubiel Ávila se sumó a la campaña de Claudia Sheinbaum. Es decir, absolutamente todos los grupos locales de poder que estaban con el PRI o con el PRD o con el PAN, los más relevantes del país, se sumaron a la campaña de Claudia Sheinbaum. Los empresarios más relevantes del país se sumaron a la campaña de Claudia Sheinbaum. Grupos incluso de delincuencia organizada muy poderosos estaban haciendo proselitismo en sus áreas por Claudia Sheinbaum, porque hoy día no podemos dejar eso a un costado. El narcotráfico es un factor real de poder en ciertas regiones y pone candidatos a legisladores y a alcaldes en ciertas regiones. Eso es algo sabido, es algo comprobado, y estaban haciendo campaña por Morena. Entonces, básicamente lo que tenemos en este momento es un partido muy similar a lo que fue el PRI, un partido hegemónico que tiene un control absoluto de los grupos políticos regionales, locales, muy similar a lo que sucedía con el PRI, y que tiene una maquinaria electoral brutal. El presidente de la República, por otro lado, hay que reconocer que es muy popular. Andrés Manuel López Obrador es un hombre muy popular en México, pero ahí vale la pena preguntarnos, ¿por qué es un hombre muy popular en México, Andrés Manuel López Obrador? ¿Cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Bien, ¿por qué Andrés Manuel es un hombre popular en México? Bueno, hay 30 millones de mexicanos que están viviendo de los programas sociales del gobierno, programas sociales que Andrés Manuel implantó. 30 millones de mexicanos reciben cada mes dinero en sus cuentas de banco por programas sociales diversos. Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue quitar a ciertos grupos intermediarios, ciertas organizaciones no gubernamentales, las dejó a un costado. En algunos casos fue certero, en otros casos, como el tema de las guarderías y los kinders, no, porque quitó la educación temprana a los niños, pero en algunos otros casos sí estuvo bien. Entonces hay 30 millones de mexicanos que reciben dinero directamente del gobierno con el rostro de López Obrador en los recibos. Es decir, es una maquinaria brutal de cooptación que tiene el gobierno federal, ¿cierto? El presidente de la República todas las mañanas impone la agenda. Todas las mañanas impone la agenda de la comunicación del presidente de la República. Ahí está a las 6 de la mañana. Desde las 5 de la mañana, más o menos, el presidente ya está dando noticias, ya está dando notas, impone la agenda. Entonces, el presidente de la República tiene, por ejemplo, cerca de 25 millones de promotores con su partido, de estos que le llaman los promotores del voto, y todos a sueldo. Es real lo que estoy diciendo, es una maquinaria brutal la que logró construir Morena. ¿Tuvo algunas decisiones acertadas en el gobierno? Por supuesto que sí. Tuvo bastantes desaciertos, eso será materia de otro análisis, pero tuvo algunas decisiones acertadas que lograron comunicar de una manera eficiente, de una manera efectiva, permanentemente. Entonces, lograron crear una maquinaria muy bien aceitada, una maquinaria que funciona y funciona muy bien, pero no es nuevo, esto ya lo había hecho el PRI. Las prácticas políticas que vimos en las últimas semanas, Ángeles, audiencia de la campaña, en donde hubo casi 40 asesinatos de candidatos, hubo más de 1,000 candidatos locales que renunciaron por presiones de la delincuencia organizada, hubo hasta una candidata que ya había fallecido y seguían haciendo campaña, por ahí les mandé la nota, sí. Hubo casas de campaña en donde se estaba aceitando, le llamamos en México las mapacherías, que es donde pues hay mucho dinero en efectivo para que las personas lleven su credencial de elector, y ahí ellos quedan registrados, y después, evidentemente, el día de la jornada electoral, se les moviliza con la credencial de elector para que vayan, voten, se les lleva a votar, y se les exige después que muestren la forma en la que votaron, ya sea con una fotografía en el celular, o de alguna manera ahí se aseguran los representantes de los partidos que ellos estén votando para llevar el conteo. O sea, hay un mecanismo que se mueve con mucho dinero, muy bien aceitado, de prácticas políticas que en México ya se llevaban adelante en el PRI. Y estas prácticas políticas fueron heredadas al partido Morena, porque muchos de estos priistas se fueron a Morena, y porque es la manera en la que se ganan las elecciones en México. Lo mismo hizo el PAN cuando ganó ciertas elecciones. Por otro lado, tenemos que la oposición, pues es una oposición es una oposición pírrica. No dan una, pues, están completamente desorganizados. Y lo primero que hace, por ejemplo, a principios de la campaña de Claudia Sheinbaum, perdón, de Xochitl Gálvez, lo primero que hace Vicente Fox, que es una bestia, un imbécil, lo primero que hizo Vicente Fox fue decir que de llegar ellos nuevamente al poder, pues van a quitar esos 30 millones de subsidios a la población. Pues ahí le quitó 30 millones de votos a Xochitl Gálvez, ¿cierto? Es algo ridículo lo que hizo Vicente Fox. Es algo ridículo lo que hizo Vicente Fox. No paraban de cometer errores durante la campaña. El hijo de Xochitl Gálvez, un junior ebrio que busca pleitos en cada bar de la Ciudad de México y lo grababan en internet. En fin, no pararon de cometer errores, no pararon de cometer este tipo de tonterías. Los líderes más importantes de esos partidos políticos se fueron a Morena. Los líderes locales y regionales más importantes del PAN, del PRI y del PRD se sumaron a Morena y están en las listas de Morena. Y van a ser diputados, y van a ser senadores, y van a ser alcaldes, y van a ser regidores, y van a ser gobernadores por Morena. Entonces realmente estaba peleando, estaba Claudia Sheinbaum, estaba peleando contra un cascarón vacío, ¿me entienden? Sí, contra un cascarón vacío. La oposición en México se quedó vacía, está desorganizada, no representa a nadie, y me sorprende que hayan tenido un 20-tantos% de la votación, la verdad, y que hayan todavía alcanzado alguna gubernatura, porque perdieron la mayoría de las gubernaturas, porque realmente están completa y absolutamente desorganizados, están completa y absolutamente dados de baja, como se podría decir, sí, porque llegaron a un nivel de degradación en el que se desmoronaron solos, básicamente, y el gobierno de la República logró, Andrés Manuel López Obrador, logró durante estos 6 años, pues como les digo, llevar adelante esas estructuras en donde participan millones de ciudadanos con su partido, bien aceitadas a través de planes sociales y como les digo, en ocasiones directamente con dinero del gobierno. Le llaman siervos de la nación a este grupo de Morena, y pues recibe dinero público, y pues ellos básicamente lo que son promotores del voto, pero es muy difícil encontrar la frontera entre los promotores del voto y los trabajadores del gobierno que dan programas sociales a la población. Básicamente, en ocasiones es el mismo promotor del voto de Morena es el funcionario que te da el programa social para que tú puedas tener acceso a este dinero mensual y para que tú puedas tener acceso a ciertos programas y beneficios del gobierno federal. Entonces, con esa estructura tan grande, cualquiera que hubiera sido el candidato de Morena hubiera podido ganar. Sí, Eduardo, hay una transición, digo lo formal, ¿no?, que se tiene que hacer de aquí a octubre, que es cuando ella va a asumir la presidencia. Nosotros ayer hablábamos de que suponíamos que ahora se terminaría con esto de que es la primera mujer en la historia de México que es presidenta, con todas esas cosas históricas y de ese tipo, y que en algún momento se empezaría a hablar del programa, de qué es lo que se va a hacer, cuáles medidas va a tomar, quiénes van a ser los integrantes del gabinete, quiénes van a ser sus ministros. Pero en esta transición que empieza, que me parece que va a ser muy particular porque es la candidata del presidente, digamos, es la candidata de López Obrador. Y lo que nunca me imaginé es que ayer el propio presidente actual anunciara que el ministro de Hacienda va a seguir siendo el mismo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que dice que se quedaba para darle tranquilidad a los mercados, y pasaron unas horas y ahí la presidenta electa Sheinbaum lo confirmó. No sé cómo van a hacer para llevar los 4 meses así, si él va a jugar de esa manera. Él dice que no quiere ser el líder de nada, no quiere ser caudillo, no quiere ser cacique, que se va a jubilar de la política, todo. Se va a dedicar a platicar con los árboles y convivir con los pájaros. Pero ya nombró al ministro de Hacienda. Sí, ¿qué ha pasado en México? Esto, en una época en México esto se llamó el maximato. Claro. Cuando Plutarco Elías Calles imponía a presidentes y les imponía a todo el grupo, ha pasado, es una tentación grande entre los presidentes de México, ya sucedió y no acabó bien, ¿eh? Por eso es que durante un tiempo los expresidentes en México se iban o simplemente el sistema los apagaba por completo para evitar este tipo de tentaciones que ya sucedieron en México en el maximato. Eso sucedió después del asesinato de Obregón en los años 20 con Plutarco Elías Calles, que impuso presidentes y finalmente él era, incluso la casa del presidente Plutarco Elías Calles, del expresidente en esa época, Elías Calles, estaba a unas cuadras del Palacio de Gobierno para que no le quedara muy lejos a los que iban a recibir las órdenes. Ya lo vivimos en México, es un... Por ahí cuando puedan, vean la película, o lean el libro La sombra del caudillo. es muy de Martín Luis Guzmán, es muy interesante, es un libro de los años 30 que explica muy bien las formas de hacer política en México y cómo esta es una tentación permanente por parte de los expresidentes en el país. Andrés Manuel López Obrador impuso a Claudia Sheinbaum, el candidato de Morena, el candidato de Morena, pues, podía haber sido Noroña o podía haber sido Marcelo Ebrard, eran los que tenían más posibilidades con la militancia de Morena. Pero el presidente de la República, como les comenté desde un principio, no aceptó nada de eso y lo hizo, entre comillas, por encuestas, y en la encuesta resultó Claudia Sheinbaum, que era la candidata de él. Entonces el presidente de la República controló completamente la sucesión, en este momento controló completamente la elección, y en este momento está controlando completamente la transición. Ahora, el problema que se viene es, ¿va a seguir eso? ¿Claudia Sheinbaum va a aceptar eso? ¿O va en un momento a tener que tener un encontronazo con el presidente de la República, ya una vez siendo ella presidenta? Durante este momento de transición, Ángeles, Claudia Sheinbaum van a dar de muertito. Claudia Sheinbaum no se va a meter en, como lo ha hecho toda su carrera. Es que la carrera de Claudia Sheinbaum ha sido una carrera a la sombra de López Obrador desde el año 2000, ha sido una carrera de disciplina hacia López Obrador completamente, claro. Ha sido una carrera en la que López Obrador la ha empujado. Ella llegó a la política debido a su primer esposo, Carlos Guimas, que era un activista, un porro, como decimos en México, en ese momento el PRD, que la llevó su ex marido. Ahí se relacionó con López Obrador y con el grupo de Obrador, y desde ahí con mucha disciplina, y por disciplina me refiero a simplemente pues ser muy funcional al obradorismo, llegó hasta donde llegó. Entonces, Vivió en Estados Unidos, ¿no? Con el primer esposo. ¿Perdón? ¿Vivió en Estados Unidos con el primer esposo? Sí, vivió en Estados Unidos con el primer esposo. Es decir, hasta antes del 2000, Claudia Sheinbaum pues era una académica desconocida. El primer esposo, Carlos Simas, era quien tenía mayores posibilidades, quien era un activista, quien era un miembro destacado del PRD. Pero nada más, después cuando ella entra al obradorismo, pues se mantiene muy funcional al obradorismo, a la estructura obradorista, y de ahí fue creciendo en cargos públicos y políticos. Pero hay que ser también, poner las cosas como son, decir las cosas como son. Ella como alcaldesa, ella como gobernadora, pues no tiene ningún logro, ¿eh? Ajá. Si ustedes revisan logros administrativos, la verdad que van a encontrar papel en blanco, porque ella no tiene ningún logro como alcaldesa, al contrario. Una cosa, Eduardo. Mucho que desear. Sí, dime, hermano. ¿Cómo andás? Te hago un apunte en esto que decías ahora, porque vimos algunos análisis cuando, ahora de que ganó, marcando que ella desde la alcaldía impulsó una política distinta a la del gobierno federal cuando la pandemia, que López Obrador se inclinaba por dejar todo flexible, digamos, y que ella fue un poco, dispuso una política un poco más de precaución respecto para reducir contagios, las mascarillas, todo aquello. No es verdad. La verdad es que la política respecto a la pandemia se llevó adelante de acuerdo a lo que el gobierno federal decía, y en algunas zonas sí lo podía hacer, pero fue federal. Mm. No tenían mucho margen los alcaldes y los gobernadores para tomar decisiones. Le están queriendo buscar puntos positivos a ella, pero que no los tiene. Por ejemplo, a ella se le cayó el metro de la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Sí, y realmente todos estos votantes escupieron en la cara de los fallecidos, de todas estas personas que fallecieron, que murieron en el metro. O sea, realmente eso fue lo que sucedió. No, a ella le han querido en este momento, hay incluso en el Universal, por ejemplo, que es un periódico bastante de quien esté en el gobierno, incluso habían puesto unas acuarelas de ella, y bueno, era una gran feminista. Al movimiento feminista, pues vean nada más cuando ella fue gobernadora en la Ciudad de México, cuántas mujeres fallecieron y cuántos delitos se resolvieron de estos feminicidios, o cómo trató en las marchas a las feministas que marchaban, cómo los trató la policía de la Ciudad de México, la cantidad de represión que hubo, la cantidad de delincuencia que hay. O sea, Claudia Sheinbaum no aguanta un análisis serio como administradora, como alcaldesa, y tampoco como gobernadora. Ella prácticamente lo que ha sido es una fiel soldado del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, una fiel soldado de Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que la llevó ahí. Y mirando hacia el futuro, Eduardo, respecto a, porque vimos que tendría aparentemente, no sé si ya se confirmó esto, garantizado las mayorías en el Congreso, ¿no? Mexicano, tanto a nivel de Senado como de diputados. Si esto, se puede hablar de que le da una cierta tranquilidad y empuje a las directivas que quiera desarrollar, o no es tan fácil esto por la composición de legisladores que hay, que vos nos nombraste, de oportunistas, de gente que se subió al carro. ¿No es tan matemático eso de que va a tener garantizadas las mayorías? No, a ver, ella es parte de esos oportunistas, Hernán. Uh-huh. O sea, yo no veo por qué seguimos pensando que Claudia Sheinbaum, como López Obrador. López Obrador ya tuvo la mayoría absoluta. Uh-huh. Cuando ganó con mayoría para reformar la Constitución. Ganó en todos los congresos de la República y en el Congreso Federal. O sea, López Obrador podía, en los primeros 3 años de gobierno, uh-huh, podía haber reformado la Constitución como se le antojara. Y no lo hizo. Claro. Entonces ya pasó ese escenario. Claudia Sheinbaum es la reina de los oportunistas. Entonces, todos estos legisladores que van a entrar en las listas de Morena tienen su agenda propia de empujar leyes que les beneficien a ellos a nivel local, y ella va a pagarles, claro, porque para eso se sumaron, es una inversión que ellos hicieron. Ella va a pagarles esa inversión aprobando ese tipo de leyes. O sea, estamos hablando de dos planos diferentes. Para ellos es un negocio. Para los que se sumaron con Claudia Sheinbaum es un negocio. Claudia Sheinbaum es la reina de los oportunistas, que la Ciudad de México se la entregó a los especuladores y se la entregó a la delincuencia, y lo podemos ver todos los días en la Ciudad de México. Por lo tanto, no podemos tener ni siquiera un mínimo de esperanza o de ilusión, ¿verdad? No podemos tener el mínimo de ilusión de que van a hacer y modificar leyes populares, y va a haber en el Parlamento debates, y van a empujar a la gente. Primero van a cobrar, es lo primero que van a hacer los que llegan, van a poner su agenda, sus intereses, para cobrar lo que metieron, porque le metieron mucho dinero a esto. Entonces, lo primero que van a hacer ellos es cobrar, y posteriormente ella pues va a mantener una política muy similar a la que tuvo en la Ciudad de México. Va a avanzar, como por ahí dicen, va a bailar, pero no la agenda popular, la agenda que necesita el país en este momento, las reformas políticas populares que necesita la clase trabajadora, esas no las impulsó López Obrador cuando fue presidente, ahora sí es presidente, pero cuando tuvo las mayorías en el Congreso, no las empujó López Obrador teniendo la mayoría en el Congreso. No tiene por qué empujarlas Claudia Sheinbaum tampoco, que, como les digo, es la reina de los oportunistas. Es que estos oportunistas, ella los representa, pues. Entonces, lo primero que van a hacer, y les puedo garantizar lo que quieran y apostar lo que quieran, lo primerito que van a hacer pues es meter leyes para poder cobrar lo que ellos pusieron, ¿no? Y lo van a cobrar bonito, ¿eh? La verdad es que ya lo hicieron, ya lo han hecho. Muchos apostaron de momento por ella, y apostaron por ella porque pues evidentemente es en donde está el dinero. Tenemos que verlo en esto en un plano muy realista, muy pragmático. Y esa es la verdad. Cuando tienes gángsters como Erubiel Ávila que se suman a la campaña de Claudia Sheinbaum, sabes que lo primero que va a hacer gente como esa cuando lleguen al Congreso pues es empujar su agenda. Y alrededor de ellos pues hay puros iguales a ellos. Entonces, pues lo primero que van a hacer es cobrar. Este es el plano de la realidad en la que se mueven. Las causas sociales, los movimientos sociales como la CENTE, como algunos grupos organizados indígenas, incluso los zapatistas, como algunos otros grupos de madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, todos esos no tienen asiento en el Congreso y no van a tener representación. Bueno, Por hoy nosotros tenemos que ir terminando, pero están los grandes temas. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿escuchás vos? A ver. Hola, ¿me escuchas? Nosotros sí. Te seguimos escuchando normal. ¿Escuchás ahí, Eduardo? Sí, sí, los escucho. Se estaban cortando. Decíamos un poquito. Que estamos terminando, pero quedan grandes temas que tendremos. Ah, bien, bien, sigamos, sigamos, sí los escuchamos. Tendremos que ir viendo. Sí, sí, los escucho, sí, te escucho. Bueno, ahí está escuchando lo anterior, exacto. Sí. Pero lo que decíamos es que van a quedar temas, que habrá que ver los pronunciamientos que se van haciendo, pero ella definida como una mujer científica, cuidadora del ambiente, cómo se va a mover con grandes temas que hay, empezando por el tema del petróleo, siguiendo por el Tren Maya, que ya dijo que el Tren Maya va a seguir en todos sus términos, con lo cual va a ir arrasando, seguirá arrasando mucho espacio, pero el tema del petróleo me parece un tema central. ¿Qué definiciones va a tomar en la relación con Estados Unidos, los temas de la migración? Son muchas cosas que sin duda la semana que viene estaremos conversando contigo también. Sí, cambia para que nada cambie. Sí, claro. Por lo pronto, en los próximos meses, en lo que es la transición, Claudia Sheinbaum va a nadar de muertito, va a seguir haciendo giras, va a seguir ganando popularidad en estos meses de transición, le va a tener que hacer caso a López Obrador en todo lo que Obrador diga. Lo interesante que siempre hemos visto en México es, una vez que Claudia Sheinbaum tome el poder, una vez que sea investida presidenta de la República, vamos a ver el inevitable choque con López Obrador, o si decide pues simplemente repetir la historia del maximato y permitir que López Obrador sea el caudillo que mueva los hilos, porque López Obrador no se va a retirar, López Obrador no se va a ir a platicar con los arbolitos, eso es pura idiotez, eso no va a suceder, y va a intentar seguir moviendo los hilos detrás del trono, porque lo hemos visto. Entonces, en los próximos meses va a haber mucha palabrería que no va a llevar a ningún lado, y Claudia Sheinbaum va a hacer lo que ha venido haciendo siempre, nadar de muertito y ser funcional al presidente de la República. Cuando tome el poder, pues ahí es que vamos a ver, porque ya hemos visto en la historia del país muchísimos presidentes que nadaron de muertito, que fueron funcionales, que fueron soldados leales, pero una vez que son investidos como presidente de la República y son coronados reyes absolutos, pues no todos le hacen caso al antecesor, y ahí es donde hay un choque interno. Vamos a ver cómo sucede. Pero por lo pronto, todo eso pues es palabrería, la verdad. Los arbolitos, todo eso pues es pura palabrería de López Obrador. Y por el otro lado, pues hay que ver los hechos. Claudia Sheinbaum ya gobernó, fue gobernadora, fue alcaldesa, fue ministra con Obrador, y pues ahí están los hechos. Es la reina de los oportunistas. Está claro. Eduardo Victoria Baeza, muchas gracias. Hola, hola. Sí. Quedamos por ahí. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.